sobre la hora. La búsqueda del empate cotidiano. Sobre la hora. Por Radio Splendid. Ya me perdí la semana. Primero, el jueves. El jueves, primero de diciembre. Querías decir el martes, miércoles, jueves, no me acordaba el día. El jueves, primero de diciembre, se llevó Infórmese a cabo. Infórmese, en sobre la hora. Sí, se llevó a cabo. No, sabía la fecha, es más, si sabes lo que hice. Pero no sabía el día. Fuiste municipal, es más. Bueno. Le mandamos un gran saludo a Juan Murgia. Mira, hablando de municipal, además, un oyente, pero un oyente de una puntillosidad. Ahora, el otro día yo estuve hablando con Juan Murgia y hablaba. Hablaste con otro igual. Y hablaba de vos, ¿eh? Así que vos le mandás saludos, él me dijo eso a mí. Epa. Bueno, el primero de diciembre se llevó a cabo un paro nacional de trabajadores estatales municipales, ¿no? Porque hay que aclararlo, en todo el país. Y bueno, y hubo movilizaciones y marchas en la mayoría de los distritos donde tiene representación ATE, que son más de 800 municipios en todo el país. Acá en la ciudad de Buenos Aires se hizo como un doble acto, primero se concentró en Cerrito y la Avenida Córdoba, que es donde está la sede de la FAM, la Federación Argentina de Municipios, que está a cargo de actualmente de la intendenta de la Matanza, Verónica Magario. Y te acordás que antes era de Florencio Varela. Sí, exactamente, de Pereira. ¿Se acuerda? Pereira estuvo a cargo de la FAM como 20 años. Sí, bueno, y era, me acuerdo lo que era Varela, sobre todo cuando ibas, no sé, cuando íbamos a la casa de los chicos del pueblo, que tenía un retiro que realizamos muchos encuentros, y que era imposible llegar de todos los pozos, estaba todo roto. Uh-huh. Era como una muestra terrible de cómo ser un mal presidente de la Federación de Municipios, digamos. Exactamente. No, bueno, pero es un sello que evidentemente lo manejan. En ese marco, ATE le presentó un petitorio, un escrito, en el cual se le pedía a la FAM que en las negociaciones que se lo incluya ATE en todas las negociaciones colectivas que se hacen en cada uno de los municipios por los derechos de los trabajadores municipales, y además que se comprometa a apoyar el proyecto de ley que está en el Congreso de la Nación, que está en la Cámara de Diputados, en la Cámara Baja, que fue presentado por el Cholo García, que es el presidente de la Federación de Municipales de la Argentina, y que en su momento obviamente también fue trabajado y fogoneado por el diputado nacional Víctor de Genaro, cuando lo era. Luego de esa primera parte del acto, ahí se hizo un acto, luego se marchó obviamente, justamente por lo que decía, por este proyecto de ley, que está, vamos a decirle la verdad, está medio cajoneado en diputados, se marchó hacia el Congreso de la Nación, y ahí sí se hizo un acto bastante masivo, por cierto, en el cual quedó sentada la posición de ATE como un lugar neurálgico, que es la ciudad de Buenos Aires, pero que tuvo muchas movilizaciones en los distritos más importantes del país. Sí. Vamos a, en el informe vamos a escuchar entonces las voces de Hugo Godoy, secretario general de ATE, de Julio Fuentes, que es el secretario general adjunto, Mario Muñoz, que es el secretario gremial, y Germán Mogilner, que es del área estratégica de los trabajadores municipales. Hoy, desde acá, le decimos a Macri, al presidente Macri, a los gobernadores y a los intendentes, que las tempestades de injusticia que sembraron a lo largo de este año van a dar como fruto la multiplicidad de rebeldía, de sueños inconclusos que los trabajadores en nuestra ATE vamos a hacer realidad. El Estado municipal, como hemos dicho, es el primer Estado, no el último Estado, es el primero. Cuando se aprobó el presupuesto nacional, ¿qué significa para nosotros, los trabajadores de los municipios? Que de cada peso que se recauda en la República Argentina y que ayer se aprobó en el presupuesto nacional, 4 centavos es lo que va a llegar a cada municipio. Y ahí está la madre del borrego, ahí está la madre de nuestros problemas. ¡Vamos a luchar para que haya un convenio colectivo de trabajo para todos los compañeros municipales! ¡Y vamos en esa pelea! ¡Vamos en ese camino! municipal también tenemos derecho y vamos a hacer valer esos derechos peleando y luchando en la calle como lo hacemos hoy, 1 de diciembre. Pero vamos a ver, el 2017 nos va a encontrar caminando todas las calles de la República para luchar y ganar estos derechos. Tras 18 años de lucha sin cuartel, logramos tener una ley de paritarias que habilita la discusión colectiva en todos los municipios, que garantiza el salario mínimo vital y móvil, que establece una licencia por violencia de género. Ahora bien, solamente y por la lucha de los compañeros en los municipios hemos logrado firmar una 20 de convenios colectivos de trabajo, porque se siguen negando los intendentes a cumplir con la ley y a discutir con los laburantes cara a cara, y que garantiza ese salario mínimo vital y móvil, que la mayoría de los municipios está garantizado, pero no está garantizado para los compañeros de cooperativa, que son tan laburantes municipales como nosotros, y que a fin de mes, con suerte, se llevan 3 lucas y media a la casa.